Lunes 24 de febrero. Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, «¿De qué discutís?». Uno de la gente le contestó, «Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces». Él, tomando la palabra, les dice, «Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo». Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, «¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?». Contestó él, «Desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús replicó, «¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe». Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, «Creo, pero ayuda mi falta de fe». Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, «¿Por qué no pudimos echarlo nosotros?». Él les respondió, «Esta especie solo puede salir con oración». Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. Nos encontramos en la bajada del monte Tabor. Allí Jesús se ha transfigurado ante tres de sus discípulos más cercanos. El monte tiene una simbología concreta que viene a expresar la presencia de Dios, donde Dios se revela, y un lugar concreto de oración, de diálogo con el Hacedor. Jesús ha entrado en comunión con Dios a través de esa oración. No deberíamos perder de vista que en la oración se van a ir intercambiando palabras hacia aquel que nos dirigimos, y que en el gran misterio de la Navidad que celebramos hace un tiempo, Jesús se revela como palabra hecha carne. La palabra es la vida de los hombres si la recibimos. Al bajar del monte se van topando con realidades concretas. Los fariseos discuten con los discípulos. Precisamente aquellos que no aceptan a Jesús como Mesías de Dios, es decir, que no quieren aceptar al que es palabra. Por ello, hay una discusión. Acto seguido, hay un joven mudo, incapaz de pronunciar palabras, para introducirnos en un diálogo entre Jesús y el padre del muchacho endemoniado, posiblemente como un camino de fe capaz de reconocer a Jesús como Salvador. El padre del muchacho está en un proceso de búsqueda de luz en su vida, ante una situación que desborda por completo su realidad existencial. No sé lo que voy a hacer. Y en ese momento, aparece un horizonte de luz en su vida. Se presenta Jesús, transfigurado. Por eso le ruega que tenga piedad, y de una forma raquítica le insinúa que si puede hacer algo. Jesús entra en acción para poner a prueba la fe de este hombre. ¿Sí puedo? Basta con que tengas fe. De este modo, el Padre comprende la limitación humana y la debilidad de la fe cuando nos vamos encontrando los obstáculos en lo ordinario de la vida. Ahora se hace más honda y profunda la fe del Padre, que se manifiesta como un grito. Soy consciente de que creo, pero en más de una ocasión me desborda la vida con sus contrariedades. Ayúdame. Oración de súplica, que sale de la pureza del corazón de este Padre desesperado. Ayúdame, tú que eres la resurrección y la vida. Así sucede el milagro. Ahora Jesús actúa. Se acercó al muchacho y lo levantó, o lo transfiguró. Mediante la fuerza del Espíritu Santo, fue capaz de generar en el muchacho algo que antes no podía pronunciar: palabras. Curioso detalle, como en el Génesis. El Padre Creador pronunció y existió. Así, en privado, va a explicar Jesús el milagro. Oración. Relación de intimidad con aquel que nos ama para cambiar nuestra vida. Abrazar la fe en un Dios que nos ama y dibuja un horizonte nuevo, cada día, con su palabra. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.